Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrada del podcast del Gorro del Mundo. Soy Aisha y soy la dueña de este episodio. Nuestra invitada de hoy ha llegado a Finlandia como una estudiante de intercambio. Se llama Carla y viene desde Argentina. Vamos a charlar con ella. Hola Carla, encantada de entrevistarte para Del Gorro del Mundo. Muchas gracias. ¿Cómo decidiste a ser una estudiante de intercambio y cómo fuiste a Finlandia? Cuando yo era chica, mi familia hospedó a una adolescente de Canadá. Y como tengo muy buenos recuerdos de cuando ella estaba, pues ahí decidí que quería hacer lo mismo en un futuro. Okay. Y Finlandia fue porque la empresa de intercambio nos dio una lista con todos los países que podíamos elegir. Sí. Y bueno, Finlandia fue uno de los que más bonitos me pareció. Entonces te interesó. Sí. Antes de llegar aquí, ¿supiste algo de Finlandia o los países nórdicos? Bueno, recién supe algo cuando busqué en la net, en internet, porque no se escucha mucho en la televisión o en ningún lado sobre los países nórdicos. No, pues, ahí es bastante poco. Sí, es muy poca la información. ¿Y cuándo viniste? ¿Estuvo difícil con los idiomas, sentiste? Sí, es muy difícil. Hasta ahora que ya llevo 6 meses... Aún es difícil aprenderlo. Sí, seguramente el finlandés es muy difícil para todos, sí, para mí también, aunque hablo finlandés. Todos. ¿Y cómo es tu escuela? Bueno, estoy muy cómoda porque ya tengo amigas y los profesores son muy buenos conmigo porque soy la única estudiante de intercambio. Es un colegio muy pequeño, entonces es más fácil relacionarse y ambientarse con el lugar. Sí. Ah, qué bien. ¿Y cómo has adaptado a vivir en Finlandia? Bueno, lo que lo hace fácil es el hecho que la familia en la que estoy es muy buena conmigo y como han viajado mucho, tienen experiencia en culturas y me han hecho conocer mucho Finlandia, de las costumbres y etcétera. Pero bueno, no es tan fácil adaptarse, pero se puede con el tiempo. Sí, claro. El momento elegido por el azar vale siempre más que el momento elegido por nosotros mismos. Deja que el séptimo arte entre en tu vida. Esquiva Esto, tu podcast de cine. www.esquivaesto.com. ¿Y qué sientes? ¿Qué cosa es más difícil? ¿La comida, el idioma, el oscuro del invierno? ¿Nieve? Bueno, sí, el invierno es muy duro porque es muy largo y es oscuro, pero es muy bonito cuando empieza la primavera y los pájaros empiezan a cantar y el sol. Pero la comida no es tanto problema, no es muy diferente, no es tan diferente. Un poco al principio la gente es un poco difícil conocer y hablar, pero dentro de todo bien. Sí, bien. ¿Y ha estado fácil adquirir amigos? Bueno, ya dijiste un poco, pero... Sí, los primeros meses estaba generalmente sola, pero luego la gente empezaba a acercarse y a notar que no era tan mala. Y bueno, luego de a poco empezar a salir y que me inviten a lugares y ahí ahora sí ya tengo bastante. Entonces ahora está como normal, podrías decir, como en tu casa vas a visitar amigas y... Claro, bueno, se podría decir. Obviamente no es lo mismo que mi país, claro, no, pero claro. En cierta forma estoy contenta con lo que he logrado conseguir. Sí, claro, qué bien. ¿Tienes una anécdota de tu vida nórdica que podrías contar a los oyentes del Gorro del Mundo? Bueno, anécdota, hay muchísimas, pero lo que más sobresalta es esta diferencia que tenemos con el tema de puntualidad, que siempre al principio llegaba tarde a todos lados y no era muy bonito para los fineses, o con los colectivos o los trenes. Siempre perdía los colectivos y los trenes. Ay, sí. No estaba acostumbrada que son muy puntuales. Y en Argentina los trenes y esos no son tan puntuales. No, siempre hay 10 o 15 minutos más tarde y los colectivos, pueden estar una hora esperando. Eso no sabía. Pero ahora ya has ido a los trenes en un tiempo correcto. Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Qué es la cosa o las cosas que más te echas de menos de tu país? Bueno, principalmente mi familia y mis amigos. Sí. Y en sí un poco de todo, un poco de la comida, del clima, de nuestras costumbres, mi música, pero bueno, son unos meses en otra cultura. ¿Cuántos meses vas a estar todavía? Me quedan 3 y medio. ¿3 y medio? Sí. Espero que las disfrutes muy bien. Muchas gracias. ¿Qué cosas finlandesas te gustaría llevar contigo a Argentina? ¿Te refieres a características o...? Cualquier cosa así finlandesa. Bueno, lo que me gusta mucho de los fineses es esta fidelidad, que cuando tienes un amigo tú sabes que lo vas a tener por siempre o por mucho tiempo. Y la puntualidad es una buena virtud que tengo que aprender. Pero sí, hay muchas cosas que ahora no me vienen en la cabeza, pero muy bonita Finlandia. Sí. Bueno, gracias por tu entrevista. No, gracias a ti. Loco, camino por la calle, loco. La gente ya me dice loco por mi forma de quererte. Loco, camino por la calle, loco. La gente ya me dice loco por mi forma de amarte. Sé que no hay nadie que quiera como yo. Esto es todo de hoy. Puedes participar con tus vistas al mundo hispanohablante o al mundo nórdico por comentado en el blog en gorrodelmundo.com o por mandar un audioclip o un correo a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta pronto.